Bueno, tengo que decir que esta canción nos la han pedido por un correo Manuel Mora, que es un remix de una canción de Metal Gear que ha hecho él. Un remix que ha hecho él, sí. Exacto. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Yo aún no lo he escuchado. Volvemos en nada.